los gritos en la noche, la luz de neón como un gato que se esconde, cuerpos calientes que se buscan por las calles sur, lujuria de amor que por la sangre envenena, olor a perfume de mujer, brazos extendidos, cama sin dueño, sin hacer, amores prohibidos, piernas ardientes, seda interior, la vida en el filo. Que se lleva lo que toca, una faldita que descubre lo que escondes, el calor de un verano que se agota, la razón que sin esfuerzo queda rota, olor a perfume de mujer, brazos extendidos, cama sin dueño, sin hacer, amores prohibidos, piernas ardientes, seda interior, la vida en el filo. Despierta, tormenta de amor en el infierno, estás tendida, sentir el dolor en la herida que se abre, romper el cordón que te separa de la locura, olor a perfume de mujer, brazos extendidos, cama sin dueño, sin hacer, amores prohibidos, bocas abiertas, seda interior, la vida.